Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No está mi hijo adversario, de mi opinión, mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, precisiones en torno a las energías renovables o alternativas, con Víctor Bronstein. A veces uno se cruza con términos que aparecen en la escena pública, utilizados de diferentes maneras, Víctor, de diferentes formas, y queda con la duda de si esa utilización, ese uso de esos términos es el más adecuado, el más correcto, el que se aproxima más o se acerca más a lo que se quiere comunicar. Y desde hace un tiempo bastante largo, vos lo precisarás con mayor exactitud, se habla de energías renovables o energías alternativas. Y a veces no queda muy claro de qué se está hablando. Por eso, si te parece, para arrancar esta conversación, cuando hablamos de energías renovables, hoy, en este tramo del siglo XXI, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, una de las cuestiones que uno tendríamos que por ahí aclarar, o por lo menos poner en explicitar un poco, es la característica de la problemática energética. Y en función de esto, un poco entrar dentro del concepto de energía renovable. Víctor Bronstein, ingeniero electromecánico. En realidad, durante casi la historia de la humanidad, hasta fines del siglo XVIII, es decir, se sustenta en energías renovables. Uno podría escribir casi una historia energética de las distintas civilizaciones, e incluso más, si uno se atreve a ser más flexible con algunos conceptos, hasta podríamos poner que la cuestión energética está en el origen de lo humano, ¿no? En el uh-huh. sentido de que justamente la característica del hombre o de la humanidad, para no estar generando cuestiones de género, sí. Es que es el único ser viviente que es capaz de prender y apagar el fuego. Es decir, el dominio del fuego un poco constituye una de las características propias de lo humano, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido incluso podríamos referirnos a cuestiones ya mitológicas, cuando los dioses del Olimpo deciden poblar la tierra con distintas especies, a cada especie le fueron dando distintos atributos. Algunos les dieron la fuerza, otros la velocidad, otros la fauce, otros el pelamen para protegerse del frío. Y cuando llegó digamos el momento de otorgarle al hombre alguna virtud, se habían quedado sin elementos. Entonces ahí, al menos lo que el mito prometeico nos dice, es que claro. Prometeo roba el fuego y se lo entrega a los hombres, ¿no? Es decir, como que el fuego constituye un poco la característica del humano y es lo que ese dominio de la energía, porque el dominio del fuego es el dominio de la energía, es propio del humano. Entonces, a partir de ahí, el hombre siempre estuvo utilizando lo que podemos llamar energías renovables. Desde el punto de vista de la definición, uno llama energía renovable a un tipo de energía que no se agota con su uso. Entonces, si bien uno cuando usa fuego y tradicionalmente se usa leña, digamos, obviamente la leña cuando la uso se agota por el segundo principio de la termodinámica, no puedo, claro, no puedo volver a recomponerla, pero puedo, se generan nuevas, digamos, bosques y nuevos elementos que yo puedo utilizar para utilizarlo como fuente de energía. Usamos el viento, se usaba, digamos, obviamente la energía solar. En realidad, la vida en el planeta es producto de la fotosíntesis, que es la transformación de la energía solar en energía química, ¿no? Porque cuando hablamos de energía, es decir, conceptualmente, lo que nos dice el primer principio de la termodinámica es que la energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. Se transforma, ¿no? Entonces, claro, siempre lo que estamos hablando es de transformaciones energéticas, ¿no? Entonces, siempre toda la historia de la humanidad, digamos, se hizo a través de energías renovables. Colón llega a lo que hoy es América, digamos, a partir de la energía eólica, del viento. Es decir, ya por eso la energía eólica era algo que se utilizaba. Los barcos a vela utilizaban energía eólica. ¿Cuándo empieza a haber entonces energías no renovables? Que es lo que uno dice, para cambiar un poco, digamos, o definir la renovable en contraposición, a lo no, claro, renovable. Claro. Es cuando la humanidad, claro, empieza a utilizar lo que llamamos las combustibles fósiles, la energía proveniente, sí, de los combustibles fósiles, que son el carbón, el petróleo y el gas, fundamentalmente. Uh-huh. Y eso cambió radicalmente y, digamos, produjo un quiebre en la historia civilizatoria, porque liberó para la sociedad una cantidad enorme de energía, o dio la posibilidad de que la humanidad tuviera una cantidad enorme de energía, porque en realidad la energía fósil también es energía solar, acumulada en cientos de millones de años. Cuando uno a veces toma, por ejemplo, y habla de los biocombustibles como energía renovable. Renovable, claro. Que en realidad el petróleo también es biocombustible. Mm. Pues, en algún momento fue producto de la vida, es decir, de la transformación, a partir de la fotosíntesis, de la energía de solar en energía química. Entonces el petróleo es energía química almacenada y concentrada en un proceso de cientos de millones de años. Entonces se llama no renovable porque el proceso de formación de los hidrocarburos lleva millones de años, que desde el punto de vista civilizatorio uno lo considera no renovable, porque si uno puede considerar que se sigue formando petróleo, gas y carbón en el planeta. El planeta, sí. Porque siempre hay fósiles. Uh-huh. Pero lo que ocurre es que los tiempos geológicos no tienen que ver con los tiempos civilizatorios, ¿no? Entonces, a partir de eso, se produce un quiebre muy grande, digamos, que en realidad permitieron, digamos, el desarrollo, digamos, de nuestras sociedades actuales y el gran desarrollo del capitalismo. En realidad uno puede decir que las sociedades modernas se sustentan en tres grandes pilares. Uno son el triunfo de las ideas de la Ilustración, que le dio un lugar preponderante a la razón como fuente de conocimiento, poniéndose un poco a toda la cuestión más que venía de la Iglesia, del conocimiento, uh-huh, de la verdad revelada. El sistema de producción fabril, digamos, que empieza con el desarrollo del capitalismo. Y el tercer gran elemento es lo que habitualmente se estudia en la Revolución Industrial, que es lo que se llama la máquina de vapor, la máquina térmica, que es que por primera vez se construye un dispositivo transformador de energía que transforma la energía calórica en energía mecánica. Y eso es revolucionario. Y a partir de ahí empieza el desarrollo de nuestra civilización actual, digamos. Víctor Bronstein es profesor titular del seminario Petróleo, Civilización y Poder, que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, es integrante del PIUBAES, el programa interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires en Energías Sustentables, que pertenece a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. Bronstein coordina la licenciatura en Energética de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y se desempeña como director del Centro de Estudios del Futuro, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En el ámbito profesional, ha trabajado como consultor de empresas petroleras y del sector energético. Se desempeñó como consultor senior de las Naciones Unidas y asesoró a distintas áreas gubernamentales. Sabés que escuchándote y en esta descripción de qué hablamos cuando hablamos de energías renovables, Queda claro de que no es una mención acotada a la modernidad, a un tiempo corto. Vos avanzaste sobre, digamos, los orígenes de la humanidad y la utilización de los recursos naturales, el viento, el sol, como posibilidades de ser aprovechables en clave de energía. Pero cuando aparece el término energías alternativas, bueno, ¿mencionan lo mismo o acá aparece una resemantización? Hay una resemantización y hay una reutilización, porque ¿qué ocurrió? A partir del desarrollo de los combustibles fósiles, las energías fósiles, digamos, de los combustibles fósiles se convirtieron en la principal fuente de energía que energizaron justamente, que energizan actualmente nuestra civilización. Y todavía lo son, es decir, en este momento alrededor del 85% de la energía que utiliza el mundo proviene de combustibles fósiles, digamos. Así que todavía somos una civilización energizada por los combustibles fósiles. Después veremos si por mucho tiempo más. Después esa es otra discusión. Esa es otra discusión, ¿verdad? Y cómo se podrá ir o no reemplazándolos, ¿no? Uh-huh. Pero toda la cuestión de energías renovables empieza a tener mucho más actualidad y presencia, incluso presencia mediática fundamentalmente, en los últimos, digamos, 30 años, ¿no? Es decir, en realidad, y hay distintos componentes. Hay componentes que tienen que ver con cuestiones, políticas, tecnológicas y ambientales. Habitualmente se toma en cuenta fundamentalmente la parte ambiental, pero la parte ambiental a nivel energético va atrás de las cuestiones políticas, ¿no? Y no desligada de las cuestiones económicas. Y no desligada, obviamente, de las cuestiones políticas. Porque otra de las características que dieron a la posibilidad del gran crecimiento de nuestra civilización en los últimos dos siglos, que tiene que ver con los combustibles fósiles, fue que la humanidad no solo tuvo una cantidad casi ilimitada de energía, sino que también tuvo energía barata. Si desde el punto de vista económico, el crecimiento económico del siglo XX se sustenta en la energía barata que proviene fundamentalmente del petróleo. Uh-huh. ¿No? Por las características geológicas de cómo fluye el petróleo una vez que es descubierto, eso dio que tuviéramos una energía barata a la mano, digamos, y durante mucho tiempo prácticamente ilimitada. Lo que ocurrió que esto empieza a cambiar, y ahí es donde empieza a tener relevancia y empieza a ser relevante el tema de las energías renovables en la década del 70, fundamentalmente a partir del 1973 y 79, que es donde se producen las dos crisis del petróleo. Claro. Entonces ahí es donde el mundo toma conciencia, cuando digo el mundo, fundamentalmente los países desarrollados de Occidente, de la dependencia que se tenía del petróleo, porque justamente la crisis petrolera del 73 se produce a partir de un embargo que los países árabes hacen a los países que habían apoyado a Israel en el conflicto de Medio Oriente. Entonces, ahí el mundo toma conciencia de que, como esto es casi fenomenológico de Heidegger cuando decía que en la falla uno trae un mundo a la mano, ¿no? Entonces ahí se tomó plena conciencia de la dependencia que tenían los países de del petróleo, que estaba fundamentalmente en Medio Oriente. Y eso hizo que empezara a haber políticas que se desarrollaron fundamentalmente en Estados Unidos y algo en Europa, de tratar de buscar reemplazar el petróleo. Entonces ahí uno escucha, por ejemplo, en 1974, un discurso de Nixon, después de la primera crisis del petróleo, donde él empieza a hablar de la economía del hidrógeno, que ahora hasta a veces se habla. Y ya en 1974, y ahí no, en esa década no se hablaba de problemas ambientales todavía, sino que él planteaba el hidrógeno porque empezaban a buscar alternativas a los combustibles fósiles, al petróleo fundamentalmente, porque el carbón tiene mucho Estados Unidos, ¿no? Y en el 79, después de la segunda crisis del petróleo, que se produce por, cuando se derroca al Shah de Persia que sube la revolución iraní, ahí Carter, que en ese momento era el presidente, hace un discurso, esos discursos que dan a la Unión a principios de cada año, él donde dice para el fin desde esta época, el 20% de la energía de Estados Unidos va a ser energía solar, dice. Se propone como meta. Fíjense, en ese momento no se planteaba como un problema ambiental, sino que había una necesidad política de salir de la dependencia del petróleo. Entonces, un poco la vigencia que están teniendo ahora toda la búsqueda de las energías renovables tiene que ver con una cuestión ambiental que es entendible porque la Tierra se está llenando, los problemas ambientales existen y hay que darle respuesta, pero atrás de todo esto hay fundamentalmente una necesidad política de garantizarse la energía que tienen los países, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, que dependen del petróleo y del gas, en el caso de Alemania, que importan de otros países que no son tan seguros políticamente. 2015 fue el año en el que por primera vez el mundo en desarrollo le dedicó más dinero a energías limpias que los países desarrollados. Según el 10º informe sobre tendencias de inversión en energías renovables, la inversión global fue de 285 mil millones de dólares, de los cuales China, India y Brasil aportaron 156 mil millones de dólares. En nuestra región, los países que invirtieron más de 1.000 millones de dólares, excluyendo a Brasil, fueron México, Chile y Uruguay. Tramas. En esa trilogía de cuestiones ambientales, de cuestiones políticas, de cuestiones económicas, uno podría hacer, si te parece, primer plano en las cuestiones políticas. Y ahí aparece otra especie de primer plano, un segundo primer plano, que podría presentarse como las políticas de los estados para tratar, abordar, resolver, enfrentar, táchese lo que no corresponda, en materias de políticas energéticas. Bueno, ¿hay políticas energéticas? No, hay políticas claras. Bueno, a partir del 74, justamente, se crea como contestación un poco a la en realidad la OPEP se había creado en 1960. Claro, venía de antes. Claro. Venía de antes, pero no era casi, había sido casi irrelevante. Era como una oficina que administraba algunas cuestiones, pero no tenía relevancia. Empieza a tener relevancia a partir de la primera crisis. A partir del embargo, lo que ocurrió es que se crean las empresas nacionales, se expropian las reservas que tenían los países, digamos, centrales, fundamentalmente europeos, sobre los territorios del Medio Oriente. Entonces eso necesita una respuesta de Occidente. Uh-huh. Y ahí se crea la Agencia Internacional de Energía, y donde define conceptos como el de seguridad energética. Entonces, que donde es muy interesante el tema del concepto de seguridad energética, porque ahí donde se establecen justamente políticas para salir de la dependencia de los hidrocarburos. Ya estamos hablando de 1974, 1975. Sí, sí. Por eso no es. Es decir, ya ahí se empieza a ver de una manera estratégica, donde, por un lado, se da apoyo, digamos, y se invierte mucho dinero para el desarrollo de tecnologías que puedan reemplazar a los hidrocarburos, cosa que eso es positivo, porque los hidrocarburos son recursos no renovables, en algún momento se van a agotar, entonces y hay que establecer política, claro, eso claro. Está coincidido. Uh-huh. Pero también poner algunas cuestiones más políticas o geopolíticas, por ejemplo, uh-huh, establece que los países miembros de la Agencia Internacional de Energía, que son los países OCDE, ¿no?, fundamentalmente, es decir, tienen que tener lo que llaman reservas estratégicas, digamos, es decir, tener una almacenada una cantidad de fundamentalmente se hace en función del petróleo, de cantidad de barriles, de tal manera de poder sostener 90 días en caso de que se produzca algún corte en el suministro de petróleo. Y dice, ¿por qué se dice 90 días? Y porque un poco es el, no lo dice explícitamente, porque dice que tienen que adherirse a las medidas que se tomen. Lo que hay atrás de eso es que 90 días es el tiempo que por ahí las flotas tardan en llegar, preparar toda la flota para llegar a los países de Medio Oriente donde está el petróleo, invadirlos y garantizarse el recurso. Claro. ¿No? Es decir, una especulación que claro. Por eso acá fue una cosa, tal vez nos corremos un poquito, pero después vuelvo a tu pregunta, que se dio al principio en el gobierno actual, donde el ministro Aranguren en un momento dice, lo importante no es el autoabastecimiento, sino la seguridad energética. Y yo me acuerdo que tuve algún diálogo con él y dijo, bueno, el tema es que en Argentina la única manera de tener seguridad energética es el autoabastecimiento, porque nosotros las otras condiciones no las podemos cumplir, no tenemos un ejército de ocupación, ni flota, ni nada. Si para nuestro país la seguridad energética es conseguir el autoabastecimiento, que fue un objetivo que viene desde la época de Mosconi, ¿no? Tal cual, la fundación de lo que luego es el YPF, ¿no? YPF tuvo como uno de los objetivos fundamentales el logro del autoabastecimiento, ¿no? Me imagino que en los equipos técnicos una de las principales contribuciones, más allá de la lógica de YPF, es para el Estado Nacional, para el desembolso y fundamentalmente para la ecuación de el ingreso de dólares y la, digamos, y el manejo de los dólares del Banco Central, ¿en cuánto tiempo una nueva política energética soluciona el agujero de la importación? No es solamente una nueva política energética, es una nueva política económica. Es decir, por más que uno tenga un buen precio o una ley medianamente buena, si no logramos bajar la inflación, si no logramos tener un único tipo de cambio, que haya libre flujo de divisas que entran y que salen del país, va a ser difícil implementar cualquier política energética. No obstante ello, nosotros, la energía tiene ciclos que en el caso de los hidrocarburos fósiles de orden de los 5 a 6 años. Tampoco es tan relevante recuperar el autoabastecimiento, la soberanía hidrocarburífera. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por tener seguridad energética y contribuir de la forma más... ¿Qué significa? Significa tener energía variada, accesible y a precios razonables. Entonces, ahí atrás, los estados han establecido política. Y en estos últimos tiempos, muchísimo más. Porque si bien ahora, en los últimos... 3 años, decía, a partir del 2014, cambió algunas situaciones porque el desarrollo de los recursos no convencionales volvieron a enriquecer un poco la oferta de petróleo, que es el punto crítico. ¿Por qué hablamos de petróleo como elemento crítico? Porque el petróleo hoy es la fuente de energía irreemplazable en nuestra civilización, porque el carbón uno se lo utiliza para generar calor. Yo calor lo puedo generar a través de leña, aunque me sea más costoso y tendría problemas, o de energía nuclear incluso, porque en realidad el carbón hoy, el uso del carbón es generar calor para utilizarlo, para transformarlo y generar en vapor, digamos, y eso genera energía eléctrica, digamos. Se utiliza, el carbón se usa mucho en el mundo, uno cree que el carbón es del siglo XIX. Esa era la pregunta, ¿no? No, el carbón... ¿Cuánta vigencia tiene el carbón? Tiene muchísima y ha crecido muchísimo en los últimos años, fundamentalmente por el crecimiento de China, que se ha sustentado el crecimiento de estos últimos 30 años en base al carbón. En este momento, si uno habla de lo que es cuál es la matriz energética mundial, que es qué porcentaje tiene cada fuente de energía en el mundo, hoy el petróleo está alrededor del 33% de la energía que se consume en el mundo. Y el carbón es alrededor del 30%. Ah, casi, cabeza a cabeza, casi empatando. Sí, un poco más. Es cierto que ahora están volviendo a disminuir un poco. Y el gas en el 24% más o menos por ciento. 23, 24% el carbón. Porque el carbón se utiliza fundamentalmente, no en Argentina, pero en el resto del mundo, para generar electricidad. El mundo, digamos, a nivel de lo que es la generación eléctrica, a nivel mundial, casi el 40% a nivel mundial de la electricidad se genera a partir del carbón. Si Alemania, por ejemplo, que uno la cree que con toda la promoción que hace las energías alternativas, se considera un país promotor de desarrollo de la energía eólica, la energía solar, fotovoltaica, etcétera, Alemania casi el 50% de la energía la genera con carbón. Digamos, es decir, la base de la generación eléctrica a nivel mundial está en el carbón. China es cerca del 70%, por eso... Claro, es un caso... Eso fue lo que provocó el crecimiento. China ahora está tratando de revertir esa matriz, está tratando de generar electricidad a partir de fuentes más limpias, ¿no? Porque el carbón, es decir, es una fuente que genera bastante contaminante. Pero volviendo un poco al anterior, ¿el petróleo por qué es irreemplazable? Porque el 95% del transporte se mueve con derivados del petróleo. Si uno tiene un déficit de petróleo, es decir, se para el mundo, digamos. Es decir, es lo que mueve el mundo el petróleo. Tal cual. Y sin contar que hay, porque no es un porcentaje tan alto, pero del petróleo que se utiliza, alrededor de un 7% se utiliza para la petroquímica. Es decir, nosotros vivimos un mundo rodeado de elementos que son derivados del petróleo, digamos, los plásticos, todas las fibras, es decir, los tejidos, un montón de todo lo que tenemos, es decir, que hace las computadoras, los celulares, todos tienen plástico adentro. Es decir, estamos incluso más. Toda la revolución verde que nos permite generar alimentos para 7.500 millones de personas en el mundo se sustenta también en el petróleo y en el gas, porque los fertilizantes se hacen en base a petróleo y gas, los pesticidas también, y todo la industrialización del campo, digamos, es utilizando cosechadoras, tractores que funcionan con petróleo, digamos, ¿sí? Víctor Bronstein, ingeniero electromecánico. Atrás de cada, en Estados Unidos se había hecho hace unos años un estudio y se mostraba que atrás de cada caloría de alimento hay 10 calorías de hidrocarburo. En cierto sentido uno puede decir que estamos comiendo petróleo, ¿no? Por cada caloría de alimento. Sí, atrás de cada caloría de alimento, porque el transporte que hay, porque nosotros le mandamos soja a China y bueno, hay toda una cantidad de transporte y ese transporte se mueve, es decir, con, claro, con derivados del petróleo. El petróleo hoy, es decir un corte en el suministro de petróleo, no solo produciría problemas, obviamente, del sistema productivo, sino en el sistema alimentario, digamos. La única manera de alimentar a las 7.500 millones de habitantes es con mucho petróleo en este momento. Entonces, a partir de ahí, es donde los estados nacionales, fundamentalmente los estados desarrollados, empiezan a invertir mucha dinero para tratar de buscar fuentes alternativas para ir reemplazando esta fuente única, ¿no? Es decir, que además, por cosas del destino, el 60% de las reservas de petróleo están en Medio Oriente. Entonces eso genera cierta inquietud geopolítica, ¿no? Y acá entra un tema, cuando vos me hablas de política de Estado, que ahí yo tengo discusiones con algunas que ya están como establecidas y de sentido común, que es toda la gran problemática del cambio climático, ¿no? Hoy en Tramas, precisiones en torno a las energías renovables o alternativas, con Víctor Bronstein. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía? Si todavía hay mucho verdor, si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad como la gente. ¿Qué no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo? Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad. Pero ¿por qué no? ¿Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada? Como dice la gente. ¿Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas? Hay mis ingenieros civiles y asociados. No crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Ay, mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no extraño el olor a óleo puro, pero es que yo pienso que nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. Con esa fea relación hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com